nuestro pabellón azul y blanco, la vida y la pasión de nuestro amor. Por el concepto más importantísimo, por el amor que encuentra la vida. Amigos, queridos oyentes de este tiempo, tiempo nacional, la voz de los que no tienen voz, por lo menos lo que quiere ser la voz de los que tienen, de los que no tienen voz. Bueno, hoy con la ausencia del compañero Jorge Macri, que no se encuentra, que ha tenido un problemita en su casa y no ha podido estar presente en el día de hoy, vamos a tratar de suplantarlo y hacer lo mejor posible para que este programa sea un programa más de los tantos que hicimos desde hace ya muchos años para nuestros oyentes. Indudablemente estamos viendo cómo se debate la Argentina en una sociedad anómica, enferma, donde ya no sorprende nada la corrupción de un lado, de ex gobernantes procesados, condenados, como el vicepresidente Vudú, empresarios coimeros que existieron toda la vida, no vayan a creer que esto es nuevo. Esto, como diría Perón, es más viejo que mirar en los portones. Esto existió siempre aquí en la Argentina, nada más que ahora descubrieron que hubo coimas. Cuando nosotros denunciábamos por Radio Belgrano y cuando hicimos todas esas campañas denunciando lo que estaba pasando, cuando denunciamos a Vudú ante el juez Martínez de Giorgi, y ahora el juez Martínez de Giorgi se acordó de que hay corrupción, cuando denunciamos a Vudú por el mal manejo que hacía con el dinero del ANSES, ahí ni siquiera nos aceptó como creyentes, porque supuestamente no nos afectaba. Si somos jubilados, ¿cómo no nos va a afectar que el dinero que está para pagar jubilaciones y para darle la movilidad que corresponde al jubilado y pagarle bien, no solo eso, le violan la Constitución Nacional en sus derechos y usan la plata para hacer propaganda política, para hacer negociados, para hacer fútbol para todos y para todo eso? Y sin embargo el Martínez de Giorgi no nos aceptó. Claro, el gobierno estaba Vudú, lo respaldaba, estaba Cristina, lo respaldaba, entonces no existía la corrupción. Hay una justicia muy hija de puta, que según cómo viene la mano, según cómo ellos actúan. Ahora se dieron cuenta que el anterior gobierno era corrupto, pero eso lo tenían que haber parado no bien, comenzaron las denuncias de corrupción, no después de que se fueron. Ahora tenemos empresarios que supuestamente le financiaron la campaña política a Cristina Kirchner, cuando sabemos muy bien que toda la vida han sido socios de la patria contratista, esa patria contratista que en su momento fue la encargada de fundir las empresas del Estado a través de los delincuentes que ponían los políticos a administrar esas empresas para hacerlas deficitarias, que a pesar de todo eran empresas de servicio donde las tarifas del pueblo la podía pagar. Ahora son empresas privadas y las tarifas las fija el empresario dueño de esas empresas, que a su vez está asociado ese dueño con los empresarios que fueron los encargados de fundirlas, conjuntamente con los políticos hijos de puta que teníamos en aquel entonces, que les permitieron quedarse con todas las empresas del Estado y con una clientela cautiva que va a tener que pagar lo que ellos dicen, y si no le gusta, quédese sin gas y quédese sin luz y quédese sin agua y quédese, muérase directamente. Entonces esta es la sociedad que hoy vivimos, la que tenemos, donde están un montón de personajes que están a favor del aborto, como si fuera el aborto una cuestión de Estado inminente, que sería un desastre si no hubiese esa ley. Yo realmente lo que sé y lo que como peronista voy a sostener es la vida. Es la vida, ¿por qué? Porque Argentina tiene una extensión territorial muy grande para solamente tener los 42 millones de habitantes que tenemos, o los 44, o los 50, o los 60, que podríamos albergar tranquilamente y estar todos bien con todas las riquezas que tiene Argentina. Lo que pasa es que no quieren argentinos, quieren lo que los argentinos tienen, que son las riquezas. Y hay una estrategia de dominio, que esa estrategia de dominio es empobrecer a la sociedad. No solo empobrecerla, sino asustarla, porque cada día estamos peor. Entonces, ante ese miedo, ante ese susto de perder lo poquito que nos queda, seguimos votando a nuestros verdugos para que ellos sigan entregando, y nosotros dócilmente, por miedo o por lo que fuese, nos resignamos a perder nuestra Argentina. Nos resignamos a perder la patria, eso tan maravilloso que nos dejaron nuestros ancestros. Y así nos debatimos en una retirada, ni siquiera una retirada honorable, sino una retirada cobarde, a donde a nuestros viejos los matan de hambre, los matan de necesidades. Y nuestra solución es ayudarlos si podemos, y si no, y bueno, que se joda el viejo. Y si molesta, lo meten en un geriátrico. Total, en poco tiempo se muere. Y no pensamos en el futuro, porque dejamos que a los chicos los maten. Que vengan de afuera a imponer hoy el New York Times. En tapa, en color verde. Va, contra tapa, sería escandaloso la tapa. Pero en tapa color verde, en contratapa, apoyando la ley del aborto. Y hay muchos tilingos que creen que son nacionalistas, que son, y que apoyan esta ley. Y no se dan cuenta que de afuera nos están imponiendo a nosotros este tipo de perversiones, porque esa ley es un crimen, se está matando un ser humano. No, pero todavía no nació, ¿y qué carajo tiene que ver que no haya nacido? Pero ya se está gestando. Entonces estamos matando a un hijo nuestro, estamos matando a un argentino. Esto es lo que quieren ellos. ¿Para qué esperar a matarlo de viejo? Si total a los viejos hay que matarlos. Entonces, porque lo dijo Cristina Lagarde, no porque lo diga yo. A los viejos hay que matarlos. ¿Por qué? Y porque ponen en grave peligro la economía global, porque viven mucho, entonces hay que matarlos, y por eso le sacan los remedios, y por eso no le pagan como deben, y por eso le bajaron el sueldo, más allá que digan, no, si están cobrando lo mismo, le dieron un aumento de 100 pesos, ¿por qué no se va a la puta madre que los parió? Si el dólar, en dólar le bajaron de 400 a 285 dólares, y está todo dolarizado la economía, hasta el punto que después les voy a leer, el 87%, de inflación hubo, de crecimiento del valor de la comida. El aumento fue el de 87% en lo que va del año. Y es lo que uno come, lo que uno consume. Claro que la inflación le ponen otras cosas, le ponen viajes de avión, claro, bajaron los flybonds y eso. Pero ¿quién viaja? El jubilado viaja en eso, el que gana la mínima. Los perfumes y todo eso que no se pueden vender, no tienen para comer, no van a comprar perfume. Entonces la inflación es, si ponen todo adentro es baja, pero si vos pones la comida, la de todos los días, la del morrón, la del tomate, la de la papa, la del aceite, la de la harina, y ahí te vas a dar cuenta que no, que los aumentos no fueron del inflación, lo que reflejan inflación, el 30%. Encima de eso, de $400 que ganaba en el mes de mayo, le bajaron a 285 dólares que cobró en el mes de junio y que va a cobrar ahora en el mes de julio. Yo le dije, se avecinan tiempos difíciles, la gente ya no come o no le alcanza para comprar la comida, va a haber reacción, va a haber violencia. Espero que no haya sangre. Ya hubo bastante sangre en la Argentina como para que haya más. Pero, como diría el general, en su momento lo advirtió, este es un pueblo manso que ha visto muchas cosas. Pero cuidado con los pueblos mansos, que cuando agotan la paciencia suelen hacer tronar el escarmiento. Por eso nos vamos a dedicar a hablar de cómo está la situación, más allá de lo que estamos viendo. Ahí, ayer casualmente, creo que Rial, periodista, hoy está de moda chupar los teléfonos, está de moda hacer intervenciones telefónicas, lo hizo Macri antes de ser presidente, por eso fue juzgado, pero como ya se vislumbraba que ganaba, los jueces inmediatamente, una vez que ganó, a los 10 días ya estaba sobreseído, porque nuestra justicia es así. Es dura con el pobre, es dura con un jubilado. Al jubilado no le asiste la justicia, porque si le asistiera la justicia, no podría ser que para poder gozar del derecho constitucional de la movilidad en sus haberes, que es una garantía constitucional, y hace 30 años o más que con ese derecho constitucional que tiene no se cumple. Y la Corte, bien gracia, de a uno va dando ahí el derecho, cierta jurisprudencia, y siempre falta el punto, la coma, para llegar a la felicidad, o termina con la muerte de aquel ciudadano que creyó que vivía en un país y que era una república donde los poderes eran independientes, pero los poderes en la Argentina nunca fueron independientes, siempre fueron dependientes del poder ejecutivo. Para eso se crearon trampas, como el Consejo de la Magistratura. ¿Qué juez va a actuar independientemente cuando tiene el Consejo de la Magistratura que le hacen una denuncia? E inmediatamente, como está politizado y el que gobierna tiene mayoría, e inmediatamente tratan de separar a ese juez del cargo porque le molesta. ¿O qué justicia independiente puede haber cuando desde el Poder Ejecutivo se separan los fiscales, que son los que tienen que impulsar las denuncias sobre corrupción o delitos que se cometen, y así proteger a aquellos que a ellos les conviene que no se toquen los delitos que cometen? Fíjense qué cosa rara, ¿no? Los empresarios le financiaron supuestamente la campaña a Cristina. Que eran coimeros, no tengo ninguna duda. Pero eran coimeros porque estaban en el negocio ambos, no porque le estaban pagando la campaña, porque los obligaban. Ellos eran coimeros porque dividían después. Porque después los costos eran mayores en las obras y ahí repartían. Y una obra que salía 100, la cobraban 1000. Y entonces se repartían porque siempre había reajuste por obra, reajuste por esto, reajuste por el otro, y la obra estaba pactada en una determinada suma, y esa suma era 3 veces mayor a la que terminaban cobrando. Entonces, esas coimas no eran para pagar campaña, eran para dividirse el dinero que estafaban al pueblo, el pueblo argentino, al cual están empobreciendo mientras ellos se enriquecieron. Y hay empresas como IEXA, Tacaterra y todos los que han caído, que han hecho negocios también con este gobierno. O el soterramiento de Sarmiento no está metido también Calcaterra. Ah, pero Calcaterra quedó libre. Los otros son corruptos, Calcaterra no, se arrepintió. Ahora están todos arrepentidos. Si están arrepentidos de los delitos que cometieron, tenían que ir a la iglesia a confesar sus pecados, pero pagar sus culpas. No en la iglesia, sino en la justicia. ¿Qué carajo me importa a mí si se arrepintieron, si dentro de 2 o 3 meses van a seguir haciendo negocio con el Estado y cagando nuevamente a nuestro pueblo? Si ellos están arrepentidos, que vayan al cura y se confiesen, que Dios los perdone. Pero las deudas que tienen con el pueblo argentino, las tienen que pagar y devolver lo que le robaron. Como Macri, que le cargó al pueblo argentino la deuda externa que contrajo la dictadura militar sin tener jerarquía jurídica para contraerla. Y de un plumazo, Caballo se las nacionalizó y se la hizo cargo a nosotros, los boludos, porque siempre fuimos los boludos que pagamos las deudas ajenas. Y no decimos nada, al contrario. Hay muchos pelotudos que nos defienden todavía. O muchos que me llamaban porque se enojaban porque yo no le daba tiempo a Macri. Sí, mirá, le diste tiempo, mirá cómo estamos. Pedazo de pelotudo. Ah, pero me aplaudían cuando yo le denunciaba a Cristina. Ahora están contentos, está bien. Pero la plata no aparece. Ahora son todos arrepentidos. Estaba arrepentido el chofer que repartía los bolsos. Está arrepentido, están todos arrepentidos. Pero ahí, ¿cuánto devolvieron de lo que le robaron a nuestro pueblo? ¿De qué me sirve a mí el arrepentimiento? ¿De qué le sirve al pueblo el arrepentimiento? Hoy no tenían para ponerle gas y murieron 2 argentinos a un colegio. No tenían para ponerle el gas, pero sí tienen mucho para robar, como el caso de Rodríguez Larreta, que compró por millones focos a una firma de un ministro de su gobierno y sin licitación. No hay plata para los pobres, no hay plata para los jubilados, para que puedan comprar sus remedios, le quitan los remedios gratis, mientras que ellos se la roban toda y no la devuelven. Y a la gente le hacen vivir, a la mayoría lo dejan sin trabajo, en forma paupérrima está viviendo el argentino por culpa de esta manga de malnacidos. Vamos a empezar a ver las cosas que pasan. Quería hacer este pequeño editorial para que vean ustedes que a mí no me engrupen con esto de que están investigando. Esto termina siempre en cero. Porque los mismos, hoy escuchaba un abogado que se las dijo, un abogado que está defendiendo a un prófugo. Pidió la exhibición de prisión. Y los periodistas de TN le metían el dedo, es decir, son retorcidos con tal de demostrar que hay culpabilidad, que la corrupción. Me parece muy bien que investiguen y que profundicen y que condenen. Lo que no me parece muy bien es que tapen la otra corrupción. La corrupción de aquellos que estuvieron cuando estaban destruyendo a la Argentina desde el gobierno de Menem. Porque este abogado empezó a hablar de Yacyretá, ¿y qué dijo? Dijo, los CEOs que hoy rodean al presidente son los hijos de aquellos de una denuncia que yo hice y que llevé por Yacyretá. Y que todavía, hace 40 años y todavía, no ha tenido fallo. Y que muchos de ellos ya se han muerto, pero sus hijos están en el gobierno junto a Macri. y que yo muchas veces creyé que en la querella apelé las decisiones de los jueces, y hasta ahora con la causa abierta no ha habido un fallo de condenatorio por el gran estafa de Yaciretá. Entonces quería, bueno, pero estamos hablando de otra cosa, no, estamos hablando de lo mismo, porque si el delito fue ayer, antes de ayer o antes de ayer, es delito igual que el de hoy, la puta madre que lo parió. Pero los periodistas son bien pagos para encubrir y para tapar estas asquerosidades, porque otra cosa no se le puede decir, de la política argentina. Vamos a ver cómo va el país. Y en función de eso vamos, primero vamos a ver cómo se ha venido abajo el consumo en la Argentina. Y todavía recién empezamos, yo lo dije. Agosto, septiembre van a ser los meses donde se va a notar lo que se ha perdido con esta suba del dólar y cómo le han bajado los sueldos a los trabajadores y los haberes a los jubilados, porque perdieron en dólares mucha plata que antes estaba en el bolsillo de ellos, y aquí le han aumentado todos el comestible, los servicios, todo en función del crecimiento del dólar. Entonces, por un lado le aumentaron todo y por el otro le bajaron en proporcionalmente la suba del dólar, le han bajado lo que ganaba en dólar. Gana lo mismo en peso, pero está pagando en dólar lo que todo ha subido porque subió el dólar. Y esto no lo dice ningún periodista, se lo ocultan, y fue hecho expresamente en el mes de junio porque cobraba el aguinaldo para que no se diera cuenta. Ahora se van a dar cuenta. Y después me van a decir, a ver si yo estoy loco, como es. No, vos estás por de economía. No, no, economía muy simple. Eso no se discute. Si yo en el mes de mayo cobraba 8.000 pesos, tenía $400, estaba cobrando. Ahora en el mes de junio, a 28 pesos el dólar, si cobro lo mismo, estoy cobrando $285. Quiere decir que perdí $115 de poder adquisitivo. Aquí en la China y en Japón. Y esto nadie lo dice y lo ocultan, lo tapan. Ahora los que tapan cobran mucha plata por tapar. Venta de insumos para la construcción. Cayeron 7,5 en julio. ¿Se dan cuenta que es cimbronazo? Las ventas de insumos para el sector privado de la construcción registraron en julio último una baja del 7,5 con relación al igual mes del año pasado, informó hoy el grupo Construya, que conforman las empresas líderes del sector. En la comparación con el mes anterior, junio, los volúmenes despachados en julio del 2018 obtuvieron un aumento del 7,69 desestacionalizado. En junio las ventas de insumos para la actividad habían retrocedido un 5,4 interanual, la primera caída en 15 meses, según indicó en ese momento el grupo Construya. En tanto, entre enero y julio, el denominado índice Construya acumuló un crecimiento del 5,3 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las compañías del grupo Construya comercializan ladrillo cerámico, cemento, Portland, cal, aceros largos, carpintería, aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitario, grifería y caños de conducción de agua. En este marco, el INDEC difundió la semana pasada datos sobre la actividad de la construcción, que según los datos oficiales registra la baja del 0,1 respecto al igual mes del año anterior. El acumulado del primer semestre del 2018 presentó un aumento en el 10,9 respecto al igual periodo del 2017. Para el segundo semestre del año, el 51,4% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 45,9% estimó que disminuirá y 2,7% que aumentará. Las compañías que estimaron una baja del nivel de actividad durante los próximos tres meses lo atribuyeron fundamentalmente a la caída de la actividad económica, el 30,1%, a la inestabilidad de los precios. 22,5, y a los atrasos en la cadena de pago, que se ha cortado totalmente. Hay una gran cantidad de cheques sin fondo de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas. Se ha cortado la cadena de pago. Esto lo digo yo, no lo dice el artículo. Y a los atrasos de la cadena de pagos del 17,6, entre otras causas, de acuerdo con la información elaborada por el INDEC. Seguimos. Demoledor derrumbe de las ventas minoristas en el último mes. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, informaron que la caída en julio fue la más importante en 20 meses. ¿Qué decía yo? Que en julio se iba a ver lo que no se vio, porque se cobró el aguinaldo en junio. Pero que julio iba a ser un mes donde se iba a sincerar la economía y donde el trabajador y el jubilado iba a cobrar, digamos, limpio, sin el aguinaldo, y ahí se iba a empezar a notar la falta de poder adquisitivo, y que va a continuar en el agosto, se va a profundizar, y en septiembre se va a profundizar más. Y ya hay una noticia, ya al jubilado le van a dar un 6,8% de aumento en el mes de septiembre. La mínima de jubilado es 8.000 pesos. Calcule usted cuánto es el 6%. 480 pesos. Cuando hay un kilo de pan, está prácticamente 50, 60 pesos. Ya es inocultable la crisis que enfrenta todo el país y que el gobierno se encarga de ocultar. Según lo relevado por CAME, el mes pasado se registró una caída del 5,8 en comparación con el año pasado. Acá no hay brotes verdes, ¿eh? Acá hay un árbol seco, no brotes verdes. Estamos con un árbol seco y estamos cortando sus ramas para hacer leña, si no nos cagamos de frío. Y en el acumulado del año, la caída es igual de pronunciada, ya que llegó al 3,2, y desde la Cámara mostraron su preocupación frente a la situación, porque el junio es uno de los meses con mayor actividad por las vacaciones de invierno. ¡Qué vacaciones! ¡Qué vacaciones! ¿Quién va a vacacionar con la situación que hay? Un comunicado de CAME advierte que el mercado de consumo acusó una caída en el poder adquisitivo, y si bien hubo muchas ofertas y liquidaciones, no alcanzó para contener la baja. En el sector de los comestibles la caída fue 1,5 en el año, lo que revela que la restricción llegó también a la compra de alimentos. Y se va a profundizar eso. ¿Por qué se va a profundizar? Por todo esto que yo les voy a comentar ahora. La suba de alimentos, esto está publicado por ámbito.com, Ámbito Financiero, el periódico, y por supuesto en su página ámbito.com. La suba de alimentos le gana a la inflación. Aumentaron hasta el 87,7 en el primer semestre. Es decir, los alimentos, la inflación es del 30 y pico%, va a llegar, como está la cosa, va a llegar al 35%, si continúa así puede llegar hasta el 40% o al 50%. Porque el mes que pasa, el mes que se profundiza la inflación. Porque inclusive, si ustedes ven que ya están anunciando, a pesar de que aumentó ayer el combustible o antes de ayer, ya están anunciando que esperan otro 15% de entre, y eso encarece a toda la mercadería de que usted consume y que va a comprar al supermercado o a la tienda o a la panadería o a donde usted va para consumir lo que usted necesita para vivir, a la verdulería o a donde usted concurra, a la carnicería. ¿Por qué? Y porque todo se transporta con camiones, y el camión no se mueve con agua ni con energía solar, se mueve con combustible, y el combustible ya está teniendo un precio que indudablemente va a repercutir inclusive en el uso de los coches. La suba de alimentos gana la inflación, aumentaron el 87,7% en el primer trimestre. Los precios de los alimentos subieron hasta casi un 88% durante el primer semestre, cuando la inflación fue del 16%. En ese periodo, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, la harina de trigo lidera el ranking, seguida por los huevos, 50,2, los fideos secos, 39,9, el pan francés, 35,9, el arroz blanco, 34,2, y el aceite de girasol, el 26,2. Los rubros que más aumentaron en este periodo fueron pescados y mariscos, el 25,8, pan y cereales, 22,3, bebidas espirituosas, destiladas y licores, 21,5, aceites y grasas, el 21%, y carnes y derivados, el 16,3. Según el índice de precio al consumidor de INDEC, la inflación acumuló un 16% en el primer semestre respecto a diciembre del 2017 y un 29,5% en los últimos 12 meses. En ese mismo periodo, el aumento de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas fue mayor del 17,3%. El comportamiento de los precios contrasta con lo que sucedía el año pasado, cuando los alimentos aumentaban por debajo del promedio inflacionario y la inflación era impulsada por el aumento de las tarifas de los servicios. Es decir, el año pasado se aumentaba y la inflación no llegaba a ganarle el consumo, el aumento en el consumo de lo que es diario, de lo que uno tiene que comprar para la vida diaria. En cambio, ahora ha aumentado por encima, porque eso, por eso habla de que si hay alimentos que aumentaron hasta el 87,7 en este primer semestre, donde la inflación no es de 87%. Entonces el poder adquisitivo disminuye, porque lo que uno consume diariamente aumentó muchísimo más de lo que puede haber comentado, lo que puede haber aumentado su salario o su haber de jubilado, y también por lo otro que yo les expliqué hoy, que todavía no ha ocasionado el cimbronazo, pero que lo va a ocasionar a partir de este mes, y en septiembre y en octubre y sucesivamente, si no hay un parate o un aumento de emergencia para todos, porque nadie va a poder ni siquiera llegar a comprar lo mínimo necesario para comer. Ya el jubilado con lo que gana no puede comprar remedios. Vaya a comprar un remedio usted y va a ver lo cuánto le sale. Bueno, de acuerdo a un informe de UNDAF, la suba del precio de los alimentos encuentra distintas causas: la quita de las retenciones al trigo, al maíz y la soja, la baja de los impuestos a las exportaciones agropecuarias, tiene un impacto directo en el precio de los productos derivados de estas materias primas, ya que se traslada al precio internacional, al precio internacional, a los productos que se comercializan en el mercado interno. La devaluación, la suba de tarifas y los aumentos de los combustibles, ambos precios dolarizados, lo que yo les decía hoy, de acuerdo al informe, ciertos sectores, como el caso de la industria alimentaria, vieron reducidas sus ventas internas por la caída del consumo y al mismo tiempo debieron empezar a competir contra productos foráneos que en años anteriores no ingresaban a nuestra economía, a pesar de ciertas características de inelasticidad esperables en el comportamiento de la demanda y su competitividad intrínseca. La elaboración y venta de alimentos y bebidas mostró un desempeño pobre en distintos indicadores. Las ventas acumulan un retroceso del 4,4 en la comercialización de los últimos dos años. Es decir, cuando el retroceso en las ventas de comestibles y el consumo de bebidas, indudablemente el pueblo en general, el pobre es el que no es pobre, el clase media, empresario, a todos los afecta, e indudablemente ha perdido capacidad de consumo. Y cuando uno pierde capacidad de consumo, ¿qué es lo que está perdiendo? Calidad de vida, señores. Este gobierno le ha quitado calidad de vida al pueblo argentino. Ni más ni menos. En números, el estimador industrial del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, registra una caída en más de la mitad de rubros alimenticios en el primer semestre del 2018, lo que determinó una caída media del 1,5% en la producción de alimentos y bebidas para tal periodo. En este sentido, el informe contrasta como mientras las ventas internas cayeron un 13,7% menos y la producción industrial un 0,5%, y las importaciones se incrementaron en un 59%. En una palabra, señores, cada vez estamos peor. Mientras tanto, hay otro informe: el salario cayó 8,6% respecto a noviembre del 2015. Eso se llama poder adquisitivo. Y si a esto le agregamos lo que pasó con el último aumento, para que usted se dé una idea de cómo está pagando la deuda externa, ¿sabe lo que tiene que hacer? Agarre, si usted es un trabajador, usted tiene su recibo de sueldo, dice cuánto usted ganaba. Entre en Google, eso lo puede averiguar, a cuánto estaba el dólar, tome un sobre de sueldo del año 2015, un sobre de sueldo del año 2016, y fíjese en cada en el mes, el sueldo del mes de diciembre del 2015, ¿cuánto ganaba usted? ¿Y cuánto estaba el dólar? Lo divide y ahí le va a dar a usted cuántos dólares cobraba. Y usted va a decir, pero Johnny, acá no estamos dolarizados. No está dolarizado su sueldo, su salario, pero sí están dolarizados lo que a usted le cobran. Y si quiere, agarre, para que se dé cuenta lo que yo le digo, agarre un recibo de luz, de gas y de agua del año 2016. Tome un año, un mes, febrero del 16. Agarre su recibo de sueldo, agarre las tarifas de ese mes y agarre el valor del dólar. Entonces usted va a poder ver cuántos dólares ganaba y de esos dólares cuánto pagaba por tarifas. Y después agarre el sobre de sueldo de este último mes de julio cuando lo cobre, agarre las tarifas de agua, gas, luz, y fíjese cuántos dólares usted está pagando en tarifas. Divida lo que usted paga por los dólares que usted percibe y usted va a darse cuenta cuánta plata le sacan en dólares del poder adquisitivo que usted tenía. Yo sé que usted no cobra en dólares, eso ya lo tengo claro, pero una forma de bajarle su calidad de vida y de robarle sin que usted se dé cuenta es la que yo le estoy comentando. Fíjese, el salario cayó 8,6% respecto al noviembre del 2015. La inflación de julio alcanzó el 3% mensual, por lo que la suba de precios en el último año llegó al 30,8%, como ha hecho de acuerdo al Instituto Estadístico de Trabajadores. El retroceso salarial respecto a noviembre del 2015 es de casi un 10%, 8,6%. Asimismo, la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue el 19,4%, tendencia que se repitiera en los 5 meses restantes daría un alza anual del 35,5%, que es lo que yo decía, pero si se repite más o menos esto, pero que si esto se sigue ampliando podría llegar al 40% y hasta el 50%, o se podría disparar, si el dólar sigue subiendo se va a disparar a mucho más. Ahora vamos al gobierno. Anunció otro aumento de jubilaciones y asignación universal por hijo. Dice, los abuelos pierden el 3,85 de poder adquisitivo real. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que pierden muchísimo más en función de lo que les dije hoy. Cuando hago la comparación con lo que ganaba en dólar y lo que ganaban, lo que van a ganar ahora. En dólar, por supuesto. El haber mínimo pasará de 8.637,10. Las asignaciones por hijo suben 105 pesos a 1.683 por mes. Desde octubre del 2017 a junio del 2018 los haberes perdieron 3,85. Esto no es real porque en función de lo que le quitaron al jubilado con la nueva ley que declaró inconstitucional la justicia, por lo menos la sala 3, el jubilado ya lleva perdido casi un 14% desde que le aplicaron la nueva ley de la reforma previsional que hicieron en diciembre, que a mí casi me cuesta un ojo. Dice, perdieron 3,85 de poder de compra real. Al comparar la fecha de aumentos y la inflación de ese periodo, y sin contar el bono, si se tiene en cuenta la inflación anual de las consultoras privadas de entre 30 y 35%, los jubilados perderán un 8%, que más o menos es lo que pierden sin contar lo que perdieron con la nueva ley, que era de un 14%, que vuelvo a repetir, la justicia lo declaró inconstitucional. Por el periodo de octubre de 2017 a junio del 2018, 9 meses, los jubilados percibieron un aumento del 19,9% en septiembre, pero en ese mismo periodo la inflación oficial del INDEC acumuló el 24%. Ahí ya estaban perdiendo un 4%. Publicidad. En base al nuevo índice de movilidad que se aplica por tercera vez este año, el gobierno determinó que a partir del aumento de septiembre las jubilaciones, pensiones y la asignación universal por hijo aumentarán el 6,68. Sin embargo, expertos previsionalistas estiman que si la inflación anual cierra por arriba del 35%, como proyectan las consultoras privadas, los abuelos perderían hasta el 8% de poder adquisitivo real. Y ahí donde digo yo, ¿dónde está la movilidad? Garantía constitucional que debe amparar los derechos del jubilado. ¿Dónde está la movilidad con la nueva ley que ellos han hecho? ¿Y por qué la Corte no define esta situación? Porque ellos recurrieron a la justicia. Y lo van a perder de nuevo, porque la movilidad es una garantía constitucional, salvo que compren a los jueces, como tienen por costumbre los empresarios argentinos. Así como compran las obras, también compran los jueces. Quédense tranquilos, si no Calcaterra no podría estar en libertad. Porque él reconoce el delito, yo puse plata. ¿Y por qué está en libertad? Y porque acá hay una justicia coimera también. La jubilación mínima actual es de 8.096 pesos y la máxima 59.314. Con el nuevo ajuste pasarán a 8.637 y 63.277 respectivamente. La asignación universal por hijo, que beneficia a los 4.300.000 niños y adolescentes de todo el país, subirá apenas 105 pesos. Para una caja de chicle le alcanzará, me imagino. 1.578 a 1.683 por mes. El porcentaje de aumento se determina en un 70% por las variaciones de nivel general del índice de precio al consumidor nacional elaborado por el INDEC y a un 30% por el coeficiente que surge de la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE, que por supuesto está contradiciendo al ajuste que fija la Corte Suprema de Justicia en su fallo, que es el ITBI. Ya también ahí hay una diferencia abismal entre lo que debería estar cobrando y lo que realmente le paga. Bueno, después lo demás son todos números, pero quería señalar esto para que ustedes tengan una idea de cómo es todo esto y cómo al jubilado lo vienen currando en sus saberes. El daño ya está hecho, no pueden dar otro bono. La ley dice que el desfasaje de inflación de este año lo vas a recuperar el año que viene. Si el gobierno logra controlarla, va a haber jubilaciones que subirán por encima de la inflación del 2019. Si la controla, el 25% de los jubilados cobrarán la inflación del segundo semestre de este año. El año que viene, la recuperación es postdata, pero no hay ningún país del mundo con una inflación galopante con tanto tiempo de desfasaje, lo que quiere decir que lo que yo les estoy diciendo, que no les va a alcanzar ni para comer. Lo que hicieron fue patearlo 3 meses más, es decir, le vuelven a hacer la manganeta para chorearle otra parte suculenta de lo que está cobrando. La abogada, dice, mantiene un reclamo judicial para mejorar los haberes. Pide a la justicia que se aplique lo resuelto en el fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es lo que yo les explicaba, que ya había habido un fallo con respecto al 14% que le vienen robando desde que hizo la nueva reforma al último cobro del jubilado al anterior. No el que va ahora en septiembre, sino al otro cobro. Ha habido ya un fallo de la Cámara de la Seguridad Social que declaró inconstitucional la movilidad establecida por la ley 27.426, que es la ley de aquella reforma que se hizo en el mes de diciembre, donde el jubilado, con esta nueva fórmula de pago, salió perjudicado. La sentencia dice que en marzo hay que darle 14,5 de aumento de la movilidad anterior. Y decimos, si das el 14,5 de marzo, estás pagando la movilidad del último semestre del año pasado, que sería de julio a diciembre de 2017. En junio del 2018 me tenés que empalmar con la movilidad de enero, febrero y marzo. Desde ahí vas empalmando más cortito y se cumple lo prometido, y en junio se cobrará el primer trimestre del año y hay un recupero del poder adquisitivo en menos tiempo. Pero para esto se tiene que cumplir y pagar ese 14% que le chorearon al jubilado. Entonces la pérdida no es en 3,3 es lo de este mes, pero allá tiene con un arrastre de 14,5% que le robaron y que ya la Cámara Previsional, que es lo que ayer leímos sobre el juez Strasser, que está permitiendo este descarado robo en perjuicio de los jubilados y que está siendo cómplice del gobierno para ver si la Corte puede inventar algo para volver a cagar a los jubilados, como ya le hicieron en su momento con el fallo Chocobar. ¿Cómo andamos, amigo, con los mensajes? ¿Hay mensajes? No hay mensaje, no hay nada por ahora. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito de la corrupción que dice combatir Macri, que no la combate, la disimula muy bien, la verdad que la disimula muy bien. Larreta compró por millones focos a una firma de un ministro de su gobierno. Por supuesto que lo hizo sin licitación previa. La increíble y por lo menos irregular transacción se realizó por decreto, escuchó bien, y esto vienen a decentar la política, por lo menos decían que ellos eran decentes. Y por otro lado, también dicen que combaten a la corrupción. Ahora explíqueme, ¿qué es esto de por decreto designar una compra sin licitación previa a un negocio, digamos, un proveedor cuya firma como dueño es de un ministro de su propio gobierno? A ver, me explica, si esto lo hubiese hecho el gobierno anterior, ¿qué dirían los de Cambiemos? Que es un acto de corrupción, ¿o no? A ver, che, lo boludo, ¿es un acto de corrupción o no? Y si es un acto de corrupción, ¿Por qué no lo condenás como estás condenando también los bolsos de López? Porque la corrupción es la misma, pedazo de pelotudo. Entonces, cuando yo condenaba a Cristina, me aplaudías. Ahora me condenás. Y me condenás porque sos un soberano pelotudo. Y la Argentina está como está, por boludos como vos, que se visten de un color político y creen que juegan en primera y son de séptima. Porque ni para espiar sirven. Y porque no tienen pelotas para asumir que se equivocaron cuando creyeron que este guanaco que venía, al que ustedes votaron, iba a venir a desentar la política. Porque yo no veo a ninguno de toda esta manga de pelotudos que salen a defender este gobierno que hable sobre estas cosas. Yo soy peronista, pero cuando vi un gobierno disfrazado de peronista como el de kirchnerismo, fui el primero en enfrentarlo. Y ustedes, que no son argentinos, porque esto no afecta solamente a los peronistas, afecta a todo, a vos también te afecta, estúpido. La increíble y por lo menos irregular transacción se realizó por decreto entre el gobierno de la ciudad y una empresa del primo del jefe de gabinete, Marcos Peña Brown. ¿Escuchaste, marmota? Esos son los decentes. Y del también familiar del secretario de Comercio, Miguel Brown. ¿Escuchaste? Cambiemos. Ustedes son los decentes. Ustedes son más cristalinos que el agua del riachuelo. Por no decir, no son más cristalinos que el petróleo. En abril pasado, Horacio Rodríguez Larreta anunció un plan para colaborar con los vecinos en el cambio de la matriz energética mediante la distribución gratuita de 5 millones de bombillas LED. Y esto para el contribuyente de la ciudad autónoma. ¿Sabe quién paga todo esto? Lo va a pagar usted con sus impuestos. El año que viene, cuando le venga la tarifa del impuesto que usted paga, ahí va a estar incluido el choreo de Larreta con las bombillas que compró sin licitación previa. Y usted va a pagar, se va a quejar, va a ir a la farmacia, va a ir a la verdulería, al supermercado, y en todos lados se va a quejar. Pero va a pagar. Entonces usted es cómplice, cuando usted paga, es cómplice de estos ladrones. Porque no hay que quejarse en la farmacia, ni hay que quejarse en la cola del banco cuando uno va a cobrar. Hay que quejarse en la puerta de la casa de los ladrones o en la puerta de la justicia, diciéndole a los jueces que actúen y paren estos descarados robos. Tal cual lo publicó el cronista com.com, la ciudad solo adquirió 396.700 a través de una compra por un decreto de necesidad y urgencia. Mierda, que había necesidad de iluminar, ¿eh? La transacción significó la suma de 11.837.528 pesos. Esto significa un precio por foco de aproximadamente 30 pesos. La compra se realizó a través del decreto 433 del 2016 de Larreta, con lo cual evitó someterse a los procedimientos públicos de licitación pública y abierta. Sin ningún conflicto de interés, las empresas adjudicatarias fueron Fairlight Latin America, SRL y General Lighting System, sociedad anónima, esta última perteneciente al empresario Alejandro Jaime Brown Peña, primo del jefe de gabinete Marcos Peña y del secretario de Comercio Miguel Brown. ¿Se da cuenta que todo queda en familia? El primo Calcaterra, estos. ¿Se da cuenta que, como yo digo, son todos delincuentes? Son todos corruptos, inmorales. Y se asustan de los kirchneristas, y son la misma mierda. Están emparentados en el robo, en la corrupción, en la entrega. Son todos iguales. Y hay estúpidos que se están peleando, abriendo la grieta, de supuesta grieta. ¿Qué grieta? Si van de la mano juntos, tendría que estar todos presos. Fairlight Latin America es una importadora multimarca de luminarias LED y a la vez la principal distribuidora de los bulbos VGH en el país. La compañía recibirá de la ciudad 8.355.200 pesos a cambio de 280.000 lamparitas. La empresa de Brown Peña ya tuvo otros contratos con el gobierno porteño. En noviembre pasado ganó un contrato de 238.594.496 pesos para proveer luminarias LED con delegación y equipamiento. El Ejecutivo justificó la compra express a los márgenes de la Ley 2095 de compras y contrataciones en la imprescindible necesidad de asegurar la prestación de servicios esenciales que no pueden ser gestionados a través de procedimientos habituales, según consta en la resolución 1112 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la que accedió El Cronista, medio que publicó la información en primera instancia. ¿Qué me cuenta? Seguimos choreando, seguimos disfrazando la corrupción. ¿Y quiénes pagan todas estas cosas? Por ejemplo, los trabajadores de AFIP. La AFIP oficializó el recorte salarial a sus empleados. O le bajan a los jubilados, le bajan a los empleados de AFIP, a todo el mundo le bajan. Pero ellos hacen este tipo de contrataciones y se la aseguran, y no son un sueldito de mierda, son cientos de millones de pesos en cada obra o en cada compra, pero era necesario hacerla sin licitación previa, porque si no se quedarían sin luz las placitas y entonces podrían quedar muchas mujeres embarazadas por la oscuridad. En medio del ajuste fiscal que impulsa Mauricio Macri, la Administración Federal de Ingresos Públicos recortó hoy el fondo conformado con un porcentaje de la recaudación impositiva con el que abona parte de los salarios. Esta decisión, tomada por el recaudador federal Leandro Cuccioli, afectará a 23.300 empleados de la AFIP, incluidos los de la aduana, que ya prevén poner en marcha un plan de lucha que podría paralizar la repartición. Ahí cagaron, ¿eh? Miren que si para eso no hay ingresos para poder currar, ¿eh? Así que pónganse en tono y arreglen el problema. No digo para que pueda currar el pueblo, para que puedan currar los gobernantes. Así que miren lo que están haciendo, pero son tan inútiles que se van a matar la gallina o los huevos de oro, o la vaca que les da la leche. Cuccioli decidió reducir, el porcentaje de la recaudación fiscal que va al fondo de jerarquización, con el que se paga una parte de los sueldos de los empleados del organismo. Revisión que implicaría un achique salarial. La medida responde a que la Comisión Asesora de Política Salarial del Sector Público había recomendado en 2011 limitar el alcance de los regímenes salariales especiales, lo cual fue respaldado por el decreto 324 del entonces presidente Cristina Kirchner. Según señaló la AFIP, desde el 2009 el organismo viene disminuyendo los fondos destinados para su funcionamiento operativo del 20% al 7,5% de su presupuesto. El artículo 16 del decreto número 1399 del año 2001 establecía que la AFIP podría disponer la acreditación en el fondo de jerarquización de hasta 0,075 del importe de la recaudación del organismo. Ya en el gobierno de Macri, la gestión de Alberto Abad, la AFIP decidió a través de la disposición 167 del 7 de junio del 2016 que el porcentaje se redujera a 0,72. El 14 de febrero de este año, Abad implementó un mecanismo de fijación automático y mensual del porcentaje de acreditación del destino de fondo de la jerarquización en función de los cambios que se produzcan en el plantel del personal, tanto bajas como altas. En junio, por el mecanismo de fijación automático y mensual el porcentaje de acreditación con destino a ese fondo bajó al 0,7. Ahora Cuscioli considera que ante el incremento de la recaudación resulta oportuno equilibrar el presupuesto entre los gastos destinados al personal y aquellos que se destinan para el normal funcionamiento del organismo. Por ello, a través de la disposición 204 del 2018, se redujo el porcentaje a 0,65. A partir del 1 de julio, a 0,65 y a 0,60 a partir del 1 de diciembre de 2018. Bronca con los muchachos que van a cobrar menos. Bueno, ponemos una musiquita, así descanso un poco mientras vemos si hay mensajes. Sí, recordamos que estamos en vivo en Facebook. Le mandamos saludo a Ricardo Santa Cruz, que nos está escuchando, dice por acá. Saludos a Rubén, Jorge, Johnny, aguante Rubén y los espartanos, dice Leonardo Daniel. Andrés Rubén Flores, estoy de acuerdo de punta a punta de todo lo que dice el compañero Giovannini, ¿eh? Y hay varias personas más que nos mandan saludos, son bastantes, medio complicado pasarlos a todos. Y bueno, ahora vamos a cortar la transmisión un poquito. Seguimos en online, ¿eh? www.radioreconquista.com. Muy bien, vamos a descansar un poquitito y después continuaremos con los temas del día. ¿Cómo andamos? ¿Qué hora tenemos? 18:23. Bueno, siendo las 18:23, vamos a escuchar un poquito de música, así descanso yo. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola, Tiempo Nacional. Rubén, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, Rubén, es una gran vergüenza todo. Es un gran caos y anarquía lo que la timba financiera, este asco, este desastre que la gente ha aceptado en su ignorancia, en su desidia y en su dejadez, que le lleva casi 100 millones de pesos por día y tratan de distraerla con toda la basura que se ve en la televisión. Es lamentable, es todo muy lamentable, y como vos dijiste de hace ya, no sé si una década o más, cuánto venís luchando, que el dinero mata, y va a seguir matando porque es mucho más que una guerra, pero muchísimo más que una guerra, va a seguir matando. Hoy veía, vi que como una tilinga, una idiota, le entregó un pañuelo verde y le dijo... Mauricio Macri me recibió el pañuelo y le hablé de una tal Herrero en memoria de ella. Y adelante de todos los políticos del mundo y las cámaras, y le dije al señor presidente de que no mire para un costado, y que vea los avances que él quiere hacer. Los avances que él quiere hacer. Lo dijo la politóloga Florencia Freijó. Esta tilinga asesina le entregó un pañuelo a Macri, que la vio con esos ojos de tiburón que tiene él, que no le importa un corcho, que salió de la Cancillería para establecer las reuniones del G20, los grandes cerdos del G20, para la destrucción de la patria. Esto del aborto, aludiendo a una que murió por el aborto ilegal. El aborto ilegal, legal, ilegal, lo que sea, es un crimen. No importa que sea legal, ilegal. Es un crimen, es como un crimen. Lo que quieren esta asquerosa es que ahora el crimen se lo paguemos todos nosotros con los impuestos. Es una vergüenza, es un crimen. Aparte de distraer a la sociedad con esta inmundicia, esta imbécil asquerosa, como todas las imbéciles del pañuelo verde, aparte de ser un crimen, es un elemento distractivo para esta sociedad idiotizada, tinelizada, abortizada, con esto de las tilingas asquerosas, estas de las feministas y todo lo demás, para distraer y llevar a la sociedad al caos definitivo y a la destrucción fundamental, como ya lo dijo Henry Kissinger en su manifiesto 200, la destrucción de la familia, total destrucción de la familia y la destrucción de la patria soberana. Muchas gracias. Bueno, gracias al compañero de Chivilcoy que nos ha llamado, y comparto totalmente lo que él ha planteado, y le voy a hacer un agregado. Yo creo que esto ha sido arreglado por el mismo presidente con esa que usted llama tilinga, y que indudablemente lo es. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de aceptar el pañuelo demostraba la postura, la posición que él tiene con respecto a este tema. Nada más que es un cobarde y teme publicar su postura. ¿Por qué? Porque si llega a perder en la Cámara de Senadores, perdió Macri. Entonces es tan cobarde que tiene una posición tomada con respecto a favor de la ley del aborto, pero no se atreve a demostrarlo. Por eso hizo esta escena donde él agarra el pañuelo verde y eso está demostrando que está a favor. Pero él no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Y porque sabe que si pierde en el Senado, perdió Macri. Hasta allí le llega la cobardía de este hombre. Hasta allí. Bueno, vamos a la... Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. La bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino flores de mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. O era social o no era justicia ni era nada. barrio plateado por la luna, rumores de milonga, toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entrevero, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargor, y en la primerecita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, todo el barrio madevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. De la justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Un grande, Héctor de Chivilcoy. ¿Qué tal, Rubén? Johnny y, bueno, Jorge, que no lo escucho, no sé qué pasó con él. Pero un grande, Jorge de Chivilcoy, Héctor de Chivilcoy. La verdad, estoy en total, 100% de acuerdo con él. Lo que no veo es una salida a esto, la verdad. No sé qué se puede hacer. Por ahora, mirá, lo único que veo que se puede hacer constitucionalmente es ver de qué modo se reúnen ese millón de firmas que se necesitan, que la está juntando Cunio con el doctor Barcesat, y reunir ese millón de firmas para poder iniciarle o que se reúna la comisión de juicio político para ver si se le puede iniciar el juicio político a este tipo y echarlo antes del 2019, a ver si por ahí en una de esas se le escapa la liebre también y lo volvemos a tener, a él o a algún delfín de él. Eso sería terrible ya, pero bueno, todo puede suceder, siempre podemos estar peor, dijo el general. Bueno, con respecto, yo soy Rodolfo de nuevo, con respecto al tema del aborto, bueno, mañana es una oportunidad, si se puede, los que puedan, exíjanse un poquito y vamos todos con nuestros pañuelitos celestes a la Plaza de Mayo, o ahí al frente del Congreso, para que también vean que somos varios los que estamos en contra. Y de que no queremos manchar nuestras manos con los inocentes que todavía no nacieron. Están, ni queremos ser tampoco siervos de ya sabemos quién, de Satán prácticamente. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Bueno, escuchábamos al polaco Goyeneche cantando Melodía de Arrabal. Continuamos con las noticias. La planta industrial de Agua Pesada informó que no tiene fondos para pagar salarios. Una forma muy grosera de decir que hay que cerrarla. Y es, ¿por qué? Porque el negocio debe ser importarla para pagar mucho más de lo que le puede salir saliendo de la planta que nosotros tenemos. Es más, nosotros vendemos agua pesada a otros países, pero se ve que el Fondo Monetario Internacional no quiere que Argentina despegue, y por eso las imposiciones, la destrucción del misil Cóndor, la destrucción de la industria nacional, la entrega de las empresas, todo un plan de desintegración de la Argentina. ¡Qué grande!, ¿no? Y aparte, como nosotros tenemos una avanzada tecnología nuclear, gracias a Castro Maderos y a otros grandes hombres, y de General Perón, por supuesto, hoy somos peligrosos porque podíamos defendernos. Entonces eso no sirve. No. Hay que, todo lo que sea avance tecnológico para la Argentina, hay que destruirlo. Cómo destruir sus industrias para que tenga que vivir del agro y la ganadería. Esa es la decisión tomada ya hace muchos años en la División Internacional del Trabajo que ellos proponen. Sigamos durmiendo, argentinos, que así nos va a ir. La planta industrial de Agua Pesada informó que no tiene fondos para pagar salarios. La única empresa que produce agua pesada para refrigeración de las usinas nucleares sufre el abandono estratégico del sector que lleva adelante el gobierno. Primero empezó Alfonsín, siguió Menem y ahora termina este, todos iguales. Cuidado, que también pasó por el kirchnerismo. Ahora le avisó, porque el kirchnerismo también destruyó las Fuerzas Armadas. Fue parte cómplice, así que todos cumplieron su función. Por eso Cristina Kirchner llegó a tocar la campanilla en Wall Street. Y que me vengan a discutir que no fue así. Ahora le avisó a su personal que no tiene fondos para pagar salarios. El futuro de la planta industrial de Agua Pesada, PIAP, de la localidad neuquina de Arroyito, continúa siendo un interrogante. La firma estatal interrumpió su producción en mayo del año pasado debido a una parada técnica e inicialmente se había prometido que arrancaría en agosto, pero eso no ocurrió, porque siguen sin firmarse los contratos con China para avanzar con Atucha 3 y porque la demanda de agua pesada por parte de las otras tres centrales está interrumpida en un contexto de desfinanciamiento generalizado del sector nuclear. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay que destruir toda tecnología nuclear de la Argentina. Ese es el mandato del Fondo Monetario Internacional y por supuesto hay que cumplirlo, porque estos lacayos, así como Perón le decía a su pueblo, Perón cumple, yo les digo a todos ustedes, Perón cumple para el pueblo, mientras que este lacayo cumple con el Fondo Monetario Internacional y sus recetas. Docentes denuncian que se llevaron expediente del Consejo Escolar de Moreno. Bueno, como el gato, hay que tapar las cagadas. Digo que el gato va, caga y después tapa las cagadas. Bueno, acá hacen lo mismo. Mueren dos personas, entonces hay que ocultar la verdad. Mira hasta qué punto están cagados las patas que clausuraron 70 escuelas. Esto mañana lo vamos a tratar porque es largo. 70 escuelas clausuraron en la zona. Quiere decir que estaba todo hecho mierda y no se había dado cuenta. O lo sabían y se hicieron los pelotudos. Ahora están todos cagados porque murieron dos personas. Me imagino lo que hubiese pasado si hubieran muerto chicos que estuvieron a punto de perder la vida, si hubiese esta explosión hubiese sido una hora después de lo que ocurrió. Y estos son los que gobiernan. Y ahora quieren tapar todo para que pase en forma intrascendente, porque ya esto, ya dentro de dos o tres días, ya se olvidó todo el mundo de que murieron dos personas, dos docentes, por culpa de la corrupción que mata por parte de María Eugenia Vidal y sus componentes del gobierno. Porque hay un ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hay funcionarios, inspectores. ¿Qué pasó? ¿Van a robar el sueldo o van a trabajar para el pueblo? Porque el pueblo les paga todos los meses, a través del Estado, les paga. ¿Y a qué mierda van? Porque no me van a venir así que le van a servir al pueblo. Ahora eso sí, a los docentes, como dice el santiagueño, ni acá. Pero para chorear, ¡pum!, son especiales. Profesores y directores de las 300 escuelas del partido bonaerense se reunieron en asamblea por el estallido de la escuela número 49 que dejó dos muertos. Denuncian que se llevaron los expedientes. Me imagino que eso no lo llevaron los docentes, se lo llevaron los funcionarios. Una forma de, como el gato, tapar la cagada. Un grupo de docentes y auxiliares de Moreno denunció el vaciamiento del Consejo Escolar de Moreno tras la explosión de una escuela del distrito en la que murieron dos personas. Se llevaron expedientes para limpiarse. Los interventores del Consejo son culpables, acusaron en declaraciones al canal de noticias C5N. Según los maestros, el vaciamiento fue durante la noche del sábado en la sede que aún no fue allanada y quedó plasmado en diferentes cámaras de seguridad de la zona. ¿Y eso nos investiga justicia? Porque la justicia es para todo, tiene que ser, inclusive para el crimen. ¿Qué diferencia hay en que acá murieron dos con los que murieron en 11 por la corrupción de aquel entonces? ¿Cuál es la diferencia? Que murieron muchos más en aquello que llamaron accidente, y que no fue un accidente, fue corrupción. Y acá también le llaman accidente, y esto también es corrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá no hay culpables. Tras la explosión de la escuela número 49 de Moreno, en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez, dos trabajadores, más de 300 directivos de diferentes escuelas del distrito realizaron una asamblea en la que dejaron en evidencia los problemas edilicios de habilitación que tienen casi todas las instituciones. Es por eso que tomaron la decisión de suspender las clases hasta que la escuela no esté debidamente habilitada por los inspectores. ¿Dónde estaban los inspectores cuando esto ocurría? pregunto, ¿no? Si esto no es corrupción, ¿cómo se le llama? Porque ahora hay inspectores, antes no había inspectores. Sí, había. ¿Y por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Porque ahora, les vuelvo a repetir, en General Rodríguez, 8 de cada 10 escuelas fueron cerradas por problema de gas. ¿Dónde estaban los inspectores que antes no veían todo esto? Tuvieron que morir 2 docentes para que pasara, para que empezaran a ver inspectores. Entonces no me vengan a hablar de que son puros, cristalinos y que cumplen con el mandato que le dio el pueblo. Son tan hijos de puta como los que había antes, o peores. Además, el próximo martes los profesores realizarán una marcha en la plaza principal de Moreno hacia la fiscalía solicitando el cumplimiento de las condiciones y las habilitaciones para cada establecimiento educativo. Si seguimos así no va a haber clases, no porque los docentes no quieran enseñar, sino porque no va a haber dónde dar clases sin peligro de muerte para los alumnos. Es así de simple. Bueno, yo les había prometido, y en eso estoy, de comentarles un poquito la historia. Mañana vamos a traer más elementos de lo que pasó con algo que se va a conmemorar, que fue la primera vez. Disculpe que lo interrumpa. Sí, antes de que arranque algo importante, le quiero dejar un mensajito que nos están dejando tanto por el WhatsApp, que es en el 15 24 68 98 74, como en los mensajes, en los comentarios del Facebook. Bueno, estamos transmitiendo en vivo el programa en Facebook, en Rubén Giovannini. Eduardo dice, grande Rubén, acá el tucumano. Sanani Capsam, felicitaciones, que es este Aníbal. Felicitaciones Rubén y gracias por todo lo que haces por los jubilados. Nime Escobar también nos deja su mensaje, la corrupción mata, basta de despidos y hambrear al pueblo. Pueblo dormido siempre será vencido, ¿eh? Y después hay varias gentes más que nos mandan un saludo. Así que bueno. Bueno, continuamos entonces. Yo les decía que se produce una gran victoria del pueblo argentino con respecto a un avesado ejército inglés, que creyó que los argentinos eran empanadas, que en aquella época no éramos argentinos, éramos españoles, del virreinato del Río de la Plata, porque dependíamos de la corona hispánica, de la corona de España. Y si bien éramos una colonia española, había un incipiente patriotismo, porque muchos de esos hispánicos tenían hijos nacidos aquí, y que ya eran parte de esta tierra, parte de este suelo, y con un amor profundo a este suelo, al cual habían adquirido a partir de su nacimiento en estas tierras. El caso de Saavedra, que había nacido en lo que hoy actualmente es Bolivia, y muchos hombres, Pueyrredón y otros, que eran todos hijos, Belgrano mismo, hijo de italiano. Aquellos que habían optado, sus padres habían optado por venir a esta colonia española y habían desarrollado su vida y habían tenido hijos que pasaron a ser grandes patriotas. Un San Martín, por ejemplo, que no participa en esta gesta, pero un Juan Manuel de Rosas y muchos grandes hombres de nuestra historia. Hay un especial, uno especial, que es Miguel Martín de Güemes, que es el que ustedes ven ahí donde están las torres de Retiro, la torre de los ingleses que le llaman. Esa torre, si bien fue donada por los ingleses, lo hacen recordando un hecho histórico que lo vamos a desarrollar en el día de hoy, para mañana comenzar a contar cómo fue toda la invasión inglesa. El 12 de agosto de 1806 cae derrotada un gran ejército que vino a invadir lo que en aquel entonces era el Virreinato del Río de la Plata, y ocupada su plaza y su fortaleza, que estaba en lo que hoy es la Plaza de Mayo, que debido a ese triunfo donde se rinde Belfort, el jefe, el comandante de las tropas invasoras, pasó a llamarse Plaza de la Victoria, que después le cambiaron el nombre. No había que recordar que allí, inclusive hasta cambiaron el himno. La parte del himno viejo hablaba de que un león estaba rendido a los pies de esa nueva y gloriosa nación. Y muchos, como no le enseñaron lo que significaba, creían que era que estaban rendidos los españoles. Señores, el himno se escribió en 1813. Ni siquiera éramos independientes de España. Seguíamos firmando bajo la advocación de Fernando VII. Y España, en su escudo de armas, no tiene el león. Tiene el águila. El león es de la corona británica. Entonces el himno estaba inspirado en esa gloriosa gesta del 12 de agosto de 1806. Quiero aclarar esto porque tuve una gran discusión. Resulta que a mi hija le hicieron que transcribiera en su momento qué significaba el viejo himno y qué quería decir cada estrofa, pero del himno completo antiguo, al que no fue reformado, digamos. Claro, yo le expliqué, le digo, bueno, esto. Entonces ella, con toda su confianza en su padre, fue y se lo dijo a la maestra que se lo había pedido. Y, bueno, pero ¿quién le dijo a usted que esto es así? Y usted está equivocada. Dice, no, pero mi papá me dijo. No, mira, dígale a su padre que está totalmente equivocado, que aprenda historia antes de enseñar, dice, de confundirla a usted. Al otro día le digo, quédate tranquila, yo voy a hablar con ella, a ver que me enseñe. Bueno, además está decirle que después pedía perdón hasta... Y digo, ¿cómo, señorita? ¿Usted me viene a decir que esto es así? ¿Me puede decir cuál es el símbolo de la corona británica? El león, me dice. Ah, ¿y el de España? Y me miró, se quedó. Ahí empezó a ponerse colorada. Le digo, ¿no es un águila, señorita? Me dice, sí, tiene razón. Le digo, entonces, ¿qué tiene que ver España con el león que está a los pies de esa gloriosa nación? Aparte, el himno, todavía cuando se hizo, nosotros jurábamos bajo la advocación de Fernando VII, que lo reconoce el himno en 1813, en 1812, fue cuando se cantó el himno por primera vez, pero en 1813 recién fue aprobado como la canción patria, y nosotros recién en 1816 fuimos libres de España y de toda dominación extranjera. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros decir que estaba a nuestros pies España cuando recién en 1816 nos declaramos libres? Y todavía estábamos tratando de liberar lo que fue, lo que hoy es Bolivia, y que en aquel entonces era el Alto Perú, para el virreinato. Y teníamos todavía la banda oriental, que estaba ahí peleando Artigas con los españoles, y teníamos el Paraguay, que se había secesionado, se había separado del virreinato del Río de la Plata, haciendo una especie de provincia aparte. Entonces, cuando usted quiera enseñar, primero aprenda usted, no que me manda a mí aprender historia. Ahora le voy a comentar esto porque es importante que se sepan las glorias de nuestra patria. Una batalla naval ganada por la caballería. Usted se va a cagar de risa, ¿sí? ¿Cómo una caballería ganando una batalla naval? Sí. Resulta que en donde actualmente está la Torre de los Ingleses, eso allí era río. El río de la Plata llegaba hasta allí. Y una gran bajante del río, y había naves inglesas, y había quedado varada una nave, la fragata Justina, quedó varada. Entonces, Linier ordena que vayan a atacar a esa fragata que estaba varada porque era peligrosa, ¿eh? Porque tenía cañones y podía, donde pudiese maniobrar, podía cañonear. Y no se olviden que en la avanzada de la liberación de la plaza y la toma de la fortaleza, venía por dos lados, venía uno por D11 y la otra que venía, el otro frente que venía por lo que hoy sería Sopardo, por esa zona, un poco más acá, o lo que sería Paseo Colón, mejor dicho, San Martín, porque ahí había una iglesia donde también estaba fortalecido es una iglesia histórica, los grupos de paisanos y milicianos que estaban combatiendo a los invasores. Por eso se le llamó a la calle esa Reconquista, porque por ahí marcharon para reconquistar. Entonces era peligroso tener allí una fragata que podía entrar en acción y bombardear a las tropas que iban a liberar la plaza. Aquel grande día fue para Buenos Aires, aquel 12 de agosto, quizás uno de los más gloriosos de su historia, día en que la ciudad se encontró a sí misma y en que con su hazaña pudo medir la estatura del régimen pigmeo y caduco que la sojuzgaba y la de un enemigo colosal que un día pudiera darle un zarpazo de la traición. 12 de agosto de 1816, día de la Reconquista. Es una jornada gris, neblinosa y fría, pero ya no llueve, y ha calmado el temporal de días pasados. Los caminos de acceso a la ciudad han quedado intransitables. El de la costa que viene de las Conchas, el del Alto que trae de los corrales de Miserere, el de Chacarita de los Colegiales y las calles, no obstante su elemental empedrado o por su causa, quizás son verdaderos pantanos. La ciudad chata, triste, está ensenegada. Por todas las rúas confluentes, las calles sería, confluentes de la Plaza Mayor, son cauces por donde circula pesadamente una muchedumbre armada, a medias, pero poseída de un ímpetu contagioso y heroico. La encabezaban los obuses de los Miñones, hasta ayer no más pacíficos tenderos catalanes, y la artillería volante de Agustini. Detrás avanzaban por las aceras y en fila india los marineros franceses del corsario Mordegli y los de la escuadrilla de Montevideo, y por las calzadas del Turbión de las caballerías gauchas de los milicianos de Pueyrredón, de los dragones de Buenos Aires y la colonia de los blandengues de la frontera, y civiles armados con cuchillos y añosos mosquetes y partasanas exhumados de vaya a saber qué desván familiar, y chinas bravías que cantando peleaban a la par de los hombres con sus navajas andaluzas o se dedicaban a volver a cargar los fusiles de los varones y burgueses señorones, los quinteros de Perdiel, recelo de Miserere, colegiales, viejos y niños. Niños que cuando no lanzan contra el enemigo cantos rodados, con sus hondas cabreras se deslizan agazapados por entre los heridos y muertos, vaciando sus cartucheras para provisionar de proyectiles a sus padres y hermanos. Indudablemente era un pueblo en armas defendiendo con honor su dignidad. Por eso vamos a, durante toda esta semana, a tratar esa gesta argentina olvidada totalmente. No hay obstáculos. Si los baches son profundos, aparecen vecinos que los colman con ladrillos sacados de sus propias casas. Los cañones son desencajados a la cincha de los redomones de los milicianos. Y si los caballos no pueden, ahí están 100 brazos robustos que lo arrastrarán. Las casas cerradas a cal y canto, enrejadas, hoscas, parecen casamatas. Únicamente abren sus puertas de cuando en cuando para dejar paso a algún herido o dar agua a los reconquistadores, que empapados de lodo, negros de pólvora y por sobre los cadáveres de sus amigos y adversarios, marchan hacia su destino. Crepitan los fusilazos y el coraje, tabletean las descargas cerradas, truenan los cañones, se suceden clamorosas y agrias las cargas a la bayoneta, y los aludes de caballería ruge el pueblo en armas, alentando a los heridos y remisos y desafiando al enemigo. Por fin las chaquetillas rojas se retiran hacia el fuerte. Nada ha podido contener el empuje avasallador de los conquistadores, ni los poderosos de los reconquistadores, perdón, ni los poderosos cañones de Marina, ni el fusilero de Santa Elena, ni la fama del invencible número 71 de Highlanders, que ahora cede terreno paso a paso de espaldas a la plaza en que entrara triunfante hace unos meses al son de las gaitas nativas, bajo la lluvia, entre las miradas torvas de un pueblo humillado por su rendición sin pugna. En pos del enemigo que recula, allá va el turbión porteño, entre estampidos, gritos y chasquidos y retumbos, mientras replican arrebato como enloquecidas por el júbilo feroz las campanas del cabildo ilustre y de todas las iglesias de la ciudad. Es todo un pueblo que marcha peleando, cantando y jadeando en pos del desquite de la venganza y de la vergüenza con la que lo enfrentará al extranjero, con la cobardía y la inepcia de un vejete ridículo de 2 o 3 militares de sainete y de algunos pelucones ávidos que le hacían la corte. 12 de agosto, día lustral, bautismo de gloria, día de anunciación. En tanto avanza el pueblo victorioso por la ribera del Plata, tiene un lugar, un episodio extraordinario, sin duda el más característico de aquella jornada memorable. En las primeras horas de la mañana, poco de iniciar los reconquistadores en el retiro su marcha hacia la Plaza Mayor, algunos barcos ingleses cañonaron desde el río inmediato a la columna que avanzaba por el camino del Bajo y calle del Santo Cristo hacia las barracanas del fuerte. Pero como está visto que Dios es criollo, a consecuencia del huracanado viento de días anteriores, sobrevino una bajante extraordinaria de las aguas del Plata, con lo que las naves de Popham, que no pudieron retirarse a tiempo río adentro, vinieron a quedar en seco y varias de ellas debieron ser apuntaladas para no volcar. Pero si bien los cañones enemigos ya no eran de temer, podía esperarse un desembarco de la escuadra inerme para proteger o reforzar a los británicos que se defendían en tierra. Alférez, tome 20 paisanos de los míos y patrulle la costa. Si nota algún amago de desembarco, corra y avíseme. Está bien, señor comandante Pueyrredón, contesta. El oficial elige su pelotón. Son gauchos de las quintas. Pañuelos atados a las grenchas, chiripás y botas de potro. Lanzas de tacuara con cuchillos por moarras. Algunos tienen sables o tercerolas, pero todos lazos boleadoras y Facón al cinto. Son de los vencidos de Pedriel, de los milicianos de Arce, de los que lloraron de rabia cuando, sin llegar a distinguir el color de la bandera enemiga, fueron entregados por sus jefes, reumáticos de piernas y baldados de coraje. Los jinetes a su vez examinan a quien los ha de conducir. Un oficial de infantes de ese regimiento fijo de militarcitos de palacio, un jovencito de unos 21 años con tan brillante uniforme que parece ir a un baile del fuerte. Pero es cierto que es un hermoso pueblero de piel blanca, ojos profundos y cabello renegrido, que se muestra bien plantado en un tordillo de mi flor, insolente en su gesto y ambicioso en su ademán. Dicen que es de una familia principal de tierra adentro, de Salta. Habrá que verse qué tal se porte este lechuguino, era el pensamiento de los gauchos. En marcha, ordena el comandante. La patrulla, o sería el alférez que quedaba a cargo de comandar ese grupo. La patrulla pone sus cabalgaduras al paso y avanza, escudriñando entre la espesa niebla que cubre la ribera. No se ve más allá que de las narices, pero sí hacia aquel rumbo que distingue la masa oscura de un buque. Es cierto, a unas brasas nomás de los juncales de la orilla se percibe un casco inmóvil. Es el de la goleta Justina, que los ingleses arrimarán a la costa para hostilizar a los reconquistadores con los fuegos de sus 26 cañones, de sus 100 fusileros de marina y de los 20 marineros de su adotación. La bajante la ha dejado en seco y ha quedado fuertemente escorada, y por tanto en imposibilidad de usar de su andanada, de sus cañones. Pero nada de eso saben los de la patrulla criolla. ¿Será una fragata o quizás un lanchón? ¿Tendrán muchos cañones? ¿Y cuántos soldados y tripulantes? ¿Qué importa todo esto, paisano? Pero por si a alguno le interesa saberlo, lo iremos a averiguar sobre la cubierta misma del buque gringo. Este razonamiento del alférez gusta a los gauchos. Así hablan los hombres, caray. El oficial desenvaina de una orden y traza un relámpago en el aire con su espada, y el pelotón gaucho, sable o cuchillo en la diestra, se mete con sus caballos en el río. Hostigados por los alaridos de indios e improperios bien criollos, las bestias chapotean el agua que no les llega al encuentro. Los fusileros de la Justina rompen fuego graneado. Algunos asaltantes caen y sus pingos caracolean espumando el agua, pero sin abandonar al amo, y el grupo continúa su avance a galope de carga. Ya están junto al barco varado. Entonces, paisanos que jamás han visto una nave de cerca, que se criaron en las pampas terrosas y secas, reciben la orden absurda, aunque esperada: ¡paisanos, al abordaje! Y la hazaña se cumple. Algunos de pie sobre el pingo, otros colgados de algún cable, quien gateando el casco y haciendo pie con el dedo gordo en los ojos del buey o en la juntura de la tablazón, y todos trepando a la cubierta. Los ingleses deben dejar el fusil por inútil y tomar el hacha, el chuzo o el sable. Los asaltantes ya están sobre la Justina. Se multiplican los duelos cuerpo a cuerpo, en los que los aceros se sacan chispas. Sale a relucir las boleadoras, que machacan cráneos y menean defensores. Corre la sangre sajona que venciera en Trafalgar. y la sangre nuestra que rebulle por la hazaña primera. Acosados por el ímpetu de aquellos locos, los ingleses pronuncian una palabra: rendición. Marineros y fusileros son maniatados cuidadosamente con los lazos de los abordadores. El rojo pabellón arriado y reemplazado por el español. Los 26 cañones clavados. Y mientras algún criollo queda de guardia en la goleta apresada, el resto de la columna emprende gozoso su fluir hacia la plaza, llevando en ancas a sus heridos, arreando en ristra como salchichones a sus cientos y tantos prisioneros, precedidos por el capitán inglés, su contramaestre y su condestable. El alférez ha mostrado su pasta. Sus gauchos ahora le miran con respeto y algunos más indisciplinados y audaz palmea y grita a sus compañeros: ¡viva el salteñito! ¡Viva el rubilingo macho! ¡Paisanos! Es que aquel gaucho siempre le han dado el plácido, el valor desesperado, el ataque disparatado y la guapeada zurda. Y en el día memorable al caer el sol, cuando ya los marineros de Mordaile han recibido la espada de Beresford, el grupo de paisanos de Perriel llega a la plaza encharcada y jubilosa, en la que algunos gritan: ¡viva el rey! Y muchos, entre amenazador y subversivo: ¡viva la patria! Con su alférez a la cabeza, llevando en el brazo el pabellón de la goleta cautiva, y detrás la larga fila de prisioneros, confusos aún por aquel inconcebible abordaje a caballo de que han sido víctimas. Liniers radiante, bajo las arcadas del cabildo, rodeado de sus jefes y de los graves, regidores y miembros de la audiencia, ve llegar a la extraña caravana, y tras escuchar el parte del alférez captor de la Justina, le palmea diciéndole con tono entre ejemplificador, justiciero y profético: lo felicito, subteniente Martín de Güemes. Usted llegará muy lejos. Así fue el bautismo de fuego de un pueblo y de un hombre que habían de obrar milagros. Esto está escrito por Argüero, Luis Eduardo, Cielo al Tope, Historias Marineras. Es lindo saber que nuestro pueblo tiene jornadas de gloria que se le ocultan a nuestros hijos. Jornadas de gloria sangrientas quizás, pero con honor y dignidad por parte de nuestro pueblo, como lo demostró en Malvinas, los soldados que cayeron y pelearon, más allá de que sus jefes no eran como Güemes. Ojalá hubiéramos tenido, en lugar de un Menéndez, un San Belgrano, un Güemes, hombres que amaban a su patria y no estaban en el ejército ni comandaban un ejército por un sueldo. Lo hacían por amor a su patria. Con esto, por el día de hoy, ya saben que la torre de los ingleses está allí, pero que en ese lugar Martín Miguel de Güemes, ese gran argentino que llegó a general, tomó por asalto con la caballería la fragata Justina, o la goleta Justina, como usted quiera llamarle. Y ese es el nombre, Justina. Se hizo justicia. Será hasta mañana. No sé si habrá algún mensaje. No hay más mensajes. Entonces, les agradezco a todos aquellos que llamaron para comunicarse con nosotros. Y, por supuesto, espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Lo he tenido que gambetear un poco porque estoy solo. Pero creo que hemos cumplido con lo que prometimos y que mañana continuaremos con esto. Le vamos a dedicar toda la semanita esta a hechos concretos de nuestra historia. Mañana por ahí, otro hecho que desconocido. La calle Santa Fe tenía un nombre. Era de alguien que en esas jornadas de lucha queda herido de un cañonazo que le arranca una pierna. No se la arranca, se la deja colgando. ¿Y cuál sería el fervor de la lucha y del deseo de defender lo suyo, de defender la dignidad de nuestro pueblo, de él mismo? Porque las mujeres lo acompañaban. Tomó su facón, se cortó lo que tenía, lo que le quedaba, que le unía la pierna, porque el hueso estaba todo destrozado. Se cortó, se hizo un torniquete, se cortó el pedazo que sobraba de la pierna y siguió combatiendo. Esos eran los hombres que nos antecedieron. Ojalá nos hubieran dicho todas estas cosas para educación y saber de dónde venimos y quiénes fueron nuestros ancestros y las gestas gloriosas que tuvieron para que nosotros fuéramos libres. Y hoy tenemos cipayos y malnacidos arrastrándose como gusanos en los que siempre fueron nuestros enemigos y que siempre quisieron someternos y no pudieron. Despertemos, argentinos. La historia nos lo dice. Podemos. Hasta mañana. De América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel